Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Se corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del instante para la manera que llevaba la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría, subió los tres pedestales, se subió los tres pedestales en el porche. Cigarrillos seguían avanzando. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban desde la sangre galopando en sus oídos. Primero una sala azul, después una pena y hará que una mano caiga en la mejilla. En lo alto, para los pueblos y los nadie en la primera ilusión reñaba a nadie en la segunda fila. La puerta del salón abrió, entonces el puñal en la mano. La libre de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Siempre me ha molestado eso de sentir que un señor lo sientan en una silla, en un estudio de grabación y él ha preparado ya determinados textos y hay un gran silencio y luego sale una voz así como de la nada, una voz que parece ya muerta. Y del otro lado habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa y será un poco también como si él estuviera muerto cuando lo escucha. demasiado. En el fondo, sí, con esa sensación de cosa muerta que, leyendo un texto tras otro, no me gusta demasiado. En la medida en que las pausas, las equivocaciones, en definitiva, lo que yo creo es que se conecta con, probablemente, conmigo mismo o con una realidad ajena y exterior con la que se busca precisamente el contacto para que deje de, para que llegue a ser un poco menos. De casa para inventar ceremonias de interior. Thank you.